quedó constituido el día primero el Comité para la Recordación al Gran Compañero Kim Jong-il en Praga de Checo. El Comité Naciente decidió organizar ampliamente diversas actividades político-culturales en elogio de la diamantina vida y proezas revolucionarias del dirigente coreano en ocasión del quinto aniversario de su fallecimiento.